Para aquellos que no conocen quién es Víctor Fernández Palmeiro, quién fue, él en realidad tuvo una importante participación en lo que fue la fuga del penal de Rawson, porque fue el que participó de esa preparación y después uno de los encargados de tomar el avión en el que se escaparon los 6 miembros de las distintas organizaciones que finalmente lograron fugarse del penal, ¿no? Él viaja en el avión, se escapan todos del aeropuerto de Trelew y van a 62 de Chile. Luego pasa por Cuba, regresa al país junto a Alejandro Ferreira ya en el enero del 73 y se integra a lo que fue la fracción del ERP 22 de agosto. Su obsesión de vengar la masacre de Trelew era tan profunda, por decirlo de alguna manera, que finalmente en un atentado, digamos, un intento de asesinato al vicealmirante Hermes Quijada, quien había desempeñado en ese momento el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto y estuvo responsable de los fusilamientos, Fernández Palmeiro lo mata a Quijada y es herido en ese momento por uno de sus custodios. Finalmente Fernández Palmeiro muere pocas horas más tarde y bueno, y se lo entierra en la Chacarita, los compañeros lo entierran en la Chacarita, haciéndose presente esto que refería en ese momento Vicente en la entrevista, que dijo, bueno, yo me mostraron una foto donde estaban mis compañeros Eduardo Luis Duhalde, yo, bueno, y la viuda de Fernández Palmeiro, entre otros que estaban ahí, Ortega Peña también refirió. Bueno, esa lápida a los pocos días, esa tumba, sufre un atentado, estalla una bomba ahí donde se provocan los destrozos y estos restos de lo que quedó de esa tumba fueron encontrados casi en el 2006 en lo que fue las primeras excavaciones del Club Atlético. Sí, los primeros trabajos de arqueología que se empezaron a hacer aparecen restos de la lápida. Hoy si uno visita el laboratorio del Club Atlético, donde se guardan objetos hallados que permiten dar cuenta de que ahí efectivamente participó, el terrorismo de Estado estuvo presente en este lugar que era de aprovisionamiento de la policía, en el sótano funcionaba el Centro Clandestino de Detención, va a poder ver que está la lápida donde dice Víctor Fernández Palmeiro, fallecido el 30 de abril de 1973, a los 27 años, hasta la victoria siempre. Recibimos a don Víctor Basterra, que lo tuvimos ausente el programa anterior y lo tenemos a las corridas, pero a la vez todavía no repuesto del todo. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Sí, ando medio clueco. Bueno, muy bien, aquí extrañándote un poco. Un poco, no demasiado, no vayas a creer. Y, me alegro. Y sabemos que estuviste de viaje por Corrientes. ¿Querés contarnos algo de eso? Sí, fue una experiencia interesante porque fui a respaldar de alguna forma, fuimos junto con Tati Almeida y el Beto Alonso, que es un excombatiente de Malvinas, ex soldado conscripto, para empezar a romper un poco los mitos que se crearon posteriormente al desastre de Malvinas, ¿no? Y bueno, uno de esos mitos justamente era un personaje que se le había instituido el nombre a una escuela con el nombre de él y a una plaza. Y va a ser cambiado el nombre ese, que es el de Pedro Giachino, que así se llamaba un tipo que fue represor en la ESMA. Uh-huh. Le decían Pablo. Que antes de que ustedes reconstruyeran la historia, para muchos de nosotros quedó como el primer muerto en la gesta de Malvinas, digamos, así nos contaron. Justamente, yo fui testigo de que ese mismo día yo estaba secuestrado en la Escuela de Mecánica de la Armada, yo estaba como mano de obra esclava falsificando documentación, y escucho, mataron a Pablo, escuchaba ahí todos unos rumores ahí, y yo digo, ¿quién coño es este Pablo? Y pasa un suboficial al que le decían Merluza, de apellido Martín, le pregunto, che, ¿quién es Pablo? Pablo, lo mataron a Giachino. Él era Pablo, fue acá en la Escuela de Mecánica de la Armada. O sea que era un represor, y posteriormente también se comprobó que había estado en los acontecimientos en la en la base aeronaval de Mar del Plata. Uh-huh. Así que era un activo participante en los grupos de tareas, ¿no? Así que justamente de una iniciativa presentada por un concejal de esas Corrientes que se llama Galvez, Jaime Galvez, que en realidad es Miguel Ángel Galvez, creo que se llama, el cumpa. Y bueno, estoy salimos a hacer esa tarea, ¿no? A ver, el tipo... Para romper mitos. ¿Qué había? ¿Una escuela y una calle con el nombre de él? Había una escuela y una plaza. Una plaza. ¿Y pero resulta que hay 32 sitios donde figura el nombre de Giachino en buena parte del país. No sé cuántas escuelas, cuántas plazas, cuántas callejuelas, cuánto no sé qué mierda le han puesto Giachino. Y bueno, esa es la historia. No, es que en la historia oficial ha quedado como un símbolo, ¿no? De esa parte de la historia que nos contaron, que nos mal contaron en la Argentina después de durante y después de Malvinas, parcializada absolutamente. Y Víctor, ¿se sabe qué nombre se le pondría a esa escuela y esa plaza? O eso no, justamente, lo que se estaba ahora analizando es qué nombre ponerle. Y bueno, ahí uno no interviene, ahí tiene que ver, claro, con el imaginario y el ideario de cada uno de los pueblos, ¿no? Y cada uno, ahí veremos cómo se desarrolla la creatividad de los compañeros. Bueno, interesante. Bueno, esa fue la tarea un poco ahí en Corrientes, fue en la Corriente Capital y en Goya. En Goya fue una linda experiencia también. Bueno, así que Estamos bien en ese sentido. Llevamos, digamos, la bandera del instituto a todas partes. Bueno, y antes de que te vayas a seguir llevando la bandera del instituto a todas partes y a todas las reuniones, ¿te quedaste con algo por rescatar de Trelew después de esta riquísima charla que tuvimos con Vicente Citolema? Bueno, sí, porque resulta que la vez pasada nos encontramos en una jornada que se hizo en la ex ESMA, en el auditorio Mabel Gutiérrez. Una compañera se para y me llama y me dice: yo soy la que fue esposa de Bonet. Uh-huh. Y bueno, yo me sentí muy, muy conmovido, bueno, dime un abrazo y quedamos en enganchar, ¿no? en tener una charla y ver cómo seguir las actividades que se hacen en torno a la memoria, ¿no? Pero le di una noticia a ella que no la tenía y que seguramente, supongo, la habrá transmitido, pero de alguna forma también lo hago público. En su momento, en el año 82, a fines del 82, es secuestrado Ricardo René Aydar en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y uno de los suboficiales que estaba ahí, un tipo que era cabo principal o suboficial segundo, me dice: pensar que yo lo tuve en la base Almirante Sar, y a este tal por cual, ¿no? Uh-huh. Y este tipo se llamaba Antonio Pereira, suboficial, y yo me gustaría que alguien recoja esta noticia, este aporte, porque Antonio Pereira figura en las fotos que yo pude sacar de allá adentro, uh-huh, de Mecánica de la Armada, y era un auxiliar de inteligencia, así que el tipo algo tiene que saber, algo tiene que decir de lo que fue el 72, que justamente se está juzgando allá en Trelew. Claro, claro. Antonio Pereira, no olvidar. Uh-huh. Lo subrayamos entonces y lo tenemos ahí como para ver si es que se puede avanzar. Ojalá este programa también sirva de algún modo no solo para contar la historia, sino para aportar a que se conserve la memoria y se llegue a instancias de justicia plena, incluso con reconstruyendo datos, ¿no?, que van surgiendo en estas historias con aquellos que vivieron aquella época como vos, como Cito Lema y tantos otros que pasan por este programa, tirando nombres, recuerdos de compañeros y también esto, ¿no?, nombres de represores que todavía andan dando vueltas por allí. Les mando un abrazo grandote. Un abrazo grande. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Bueno, vamos a recibir en este tramo de Oral y Público a Victoria Montenegro. Es reconocida su historia. Victoria es una de las nietas recuperadas por la intensa labor de abuelas, de los familiares, de todos aquellos que los estamos buscando, a los que todavía quedan. Bienvenida, Victoria. Fernando Tevele aquí en Oral y Público. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, a ver, nos enteramos en estos días, ya hay finalmente fecha para la sentencia que intenta determinar que efectivamente hubo un plan sistemático para la apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar. Esa fecha es el 5 de julio y todos venimos esperando esa fecha, pero ya saber que hay un día establecido causa como una ansiedad, ¿no? Me imagino, si nos pasa esto a nosotros, lo que te pasará a vos. Sí, obviamente. Y es un día importante, me parece. Nosotros, igualmente con los chicos, con los abogados que tiene abuelas, que son unos chicos fabulosos, siempre nos van manteniendo al tanto y hacen que se calme, digamos, un poco la ansiedad. Pero sí, obviamente, es un reclamo que lleva muchos años abuelas, ¿no? Esto de poder marcar que en la Argentina hubo un plan sistemático de apropiación de bebés y no casos aislados de apropiaciones, me parece que es muy importante. Y bueno, los que nos tocó declarar, los nietos que pasamos por ahí, por un lado, yo cuando declaré lo obtentié, para mí fue muy liberador en un punto este juicio, porque es la primera vez que pude realmente aportar a la justicia, a la memoria, a la verdad y a la justicia, desde mi lugar de Victoria. Yo antes todo lo que había hecho judicialmente lo había hecho para beneficiar a mi apropiador. Entonces para mí es muy importante sentirme parte del grupo de hijos y de nietos que puede ayudar desde su situación, que obviamente no es agradable, porque nos hubiera gustado que nada de esto jamás nos hubiera pasado, pero poder aportar a la justicia de nuestro país y poder marcar este precedente para que también se llame, digamos, las cosas por su nombre, como lo estamos logrando en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Después de haber ocupado este rol que vos nos contabas recién de en las primeras causas, haber intentado beneficiar la situación de tu apropiador con esta cosa de culpa que les hacen sentir a todos los nietos, con este proceso que en mayor o menor medida todos han pasado de ustedes, ¿se puede poner en palabras la otra historia, digo, esto de qué sentiste cuando pudiste aportar a la justicia? ¿Qué fue, alivio? Mira, yo sentí paz. Te digo, como si me hubiera sacado una mochila gigante de encima. Eso de todo lo que uno tiene, no sé si todo, pero mucho de lo que uno puede poner donde tiene que ir. En mi caso era, bueno, temas puntuales y la participación del entonces fiscal Romero Victorica en beneficiar a mi apropiador. Entonces esas cosas que uno durante muchos años guardó, en esto que decís vos, ¿no?, de por culpa, por falsa lealtad, o una lealtad no falsa, porque uno, yo soy leal, pero, digamos, leal a la persona errada, digamos, por una cuestión de formación. Y bueno, sentir que todo eso vos lo ponés en el lugar donde tiene que ir, que es la justicia, para que la justicia defina qué hace con eso, ¿no? Yo sentí muchísima paz y además, en lo personal, te digo, muchos, hasta el día que declaré, muchísimos miedos de esos feos. Así como decís vos, creo que la mayoría de los nietos, digamos, yo creo que todos tenemos la misma historia. después si te apropiaron con amor, sin amor, y todo ese tema, esa parte, creo que a todos nos robaron la identidad y a todos nos separaron de nuestras familias, creo que todos atravesamos por lo mismo y muchas veces esa culpa es muy fuerte y te persigue, entonces y te llena de miedo, entonces, todo eso se quedó ahí en el juzgado, entonces, siento que definitivamente terminé de recuperar mi identidad en ese momento, te lo digo, porque me sentí bien conmigo misma, fue la primera vez que me sentí tan bien, sentir que aportaba algo, no solo a mi vida y a la de mis papás, sino también a nuestra historia, dentro de ese colectivo que lamentablemente, ¿no? Cuando vos escuchás los nombres de todos los nietos, de los que todavía faltan aparecer, que están en el juicio y todavía no tienen su identidad, entonces uno sentir que es un pequeño aporte, un grito de arena, aunque sea para eso, te da, a mí me dio muchísima paz, muchísima. Vos sabés que alguna vez cuando, bueno, cuando todavía no había justicia, estábamos en un escrache y la figura de Horacio Pietragala, hoy legislador, no era tan reconocida, aún en su gigantez física, ¿no? Por lo menos para mí. Y recuerdo que para sacarme la duda me acerqué y le dije, hola, vos sos uno de los recuperados, ¿no? Le dije casi con brutalidad. Y él me dijo, no, yo todavía estoy en recuperación. Me dijo, soy un nieto recuperado que está en recuperación. Y en ese chiste yo después me quedé pensando, hay mucho de que uno se queda en las historias de ustedes, qué bueno, recuperaron la identidad, por supuesto se queda en ese momento reparatorio y en ese momento de felicidad, pero después ustedes me imagino que tienen que hacer un laburo de reconstrucción de identidad que, no sé, si se termina alguna vez, esa es la pregunta. Nosotros siempre decimos nietos restituidos, de hecho yo cada vez que puedo lo aclaro antes de que los presente. Restituido porque recuperado no conozco ninguno todavía. Claro. Es algo que vas construyendo todos los días. Algunos avanzaron muchísimo, tienen la posibilidad de tener muchos datos de sus padres y lo pueden hacer. En mi caso, yo hace unos meses me mandaron un mail de Europa, un compañero de mis papás de militancia, y para mí, como mi papá era morocho, y mi mamá era rubia y de ojos claros, y como mi familia materna nunca pudo prosperar el vínculo, yo soy toda de mi papá, digamos, todo lo mío es de mi papá. Y bueno, este compañero me empieza a contar cómo eran mis viejos, viejos, 20 años y 18, de los de mis nenes. Y fue la primera vez que me contó cómo era mi mamá, cómo era el carácter de mi mamá. Y fue la primera vez que sentí que me di cuenta que el carácter que tengo es de mi mamá, no de mi papá. Uh-huh. Y fue hermoso, te digo que está lindo y es como que aporta un poco más a lo que hace tu identidad, porque es algo que todavía seguís rearmando. Pero yo creo que es desde otro lugar, ¿no? Un lugar que te da como mucha tranquilidad y la posibilidad, si vos tenés en cuenta que hubo un Estado que quiso que, y un montón de gente que ayudó también, muchos civiles, que ayudaron para que vos nunca sepas la verdad, digamos, ya por lo menos tener la posibilidad de empezar a reconstruir tu identidad, es lindo, llevará más o menos tiempo y quizás hay cosas que no sé si te va a alcanzar la vida para entenderlas, pero no importa, estás en el camino, que es el camino de tu vida, esto es tuyo, lo otro se irá reincorporando cuando sea, ¿no? Uh-huh. Y en esta reconstrucción de la verdad, también ustedes no solo tienen que, digamos, pasar por su historia individual, sino que también, en algunos casos, en la reconstrucción familiar, por ejemplo, en tu caso, que hace poco tiempo que se pudieron identificar los restos de tu papá. Sí, te escuché muy entrecortado, discúlpame. No, te decía, digo, que el trabajo no solo es de reconstruir la historia individual de ustedes, sino también, en algunos casos, la de sus viejos, como en tu caso, la de Roque Orlando Montenegro, tu papá, que cuyo cuerpo fue identificado hace muy poquito tiempo. Sí, digamos, en este camino que crearon las abuelas, digamos, también esto que hace el argentino de antropología, que nos permite esto, no recuperar a muchos compañeros, porque son muchos los compañeros que se están recuperando uh-huh. en el último tiempo, y esto sí, obviamente, poder saber la verdad, ¿no? En mi caso tenía otra versión de la historia y bueno, saber que mis papás también estuvieron secuestrados y al menos mi papá, digamos, que su destino final fueron los vuelos, también te moviliza y por eso te digo cosas que seguramente no te alcance la vida para entender, porque yo es algo que no puedo entenderlo, yo no si bien me hago cargo de la situación y seguramente mi papá pueda volver a su ciudad y podamos cerrar ese proceso, no, me cuesta todavía entender que hubo un Estado que hizo semejante barbaridad y sobre todo con criaturas, no con cualquier ser humano, ¿no? Pero yo en mi condición de madre y de un hijo que tiene la misma edad que su abuelo, es algo que sinceramente cuesta mucho. Por eso creo que uno tiene que abrazar, yo al menos milito activamente, ¿no? Pero digo esto más allá de cualquier de la militancia partidaria que pueda tener una persona, ¿no? Abrazar esta democracia y todo lo que se logró hasta ahora fuertemente, ¿no? Porque si uno se pone a pensar que hace 36 años pasaba lo que pasaba en nuestro país, cuesta mucho procesarlo. Yo al menos todavía estoy en algún punto un poco bastante golpeada por esto, pero yo sé que tengo que también te da como mucha fuerza para si ellos hicieron todo eso y entregaron todo, digamos, uno tiene que seguir luchando para lograr lo que ellos soñaban, ¿no? Uh-huh. Me parece que no, me quedo con eso, pero bueno, sí, obviamente es seguir procesando situaciones que no son fáciles, pero que son la verdad. Eso te ayuda a poder procesarlo de otra manera. Victoria, la semana pasada nuestra compañera Silvina Manguía estuvo allí en la sentencia por esta continuidad de lo que sucedió en el circuito Atlético Banco Olimpo y nos dijo, estuvo allí Victoria Montenegro, ¿estás tratando de participar de la mayor cantidad de juicios posibles, de sentencias por lo menos? Sí, estuvimos en la sentencia del día viernes y bueno, ahora voy a hacer sincera, yo a los juicios voy como secretaria de Derechos Humanos de mi partido, que es Colina. En lo personal, vos sabés que es algo que me hace mucho daño. Yo soporto mi dolor, no, como que a mí no me duele, pero me cuesta muchísimo escuchar el dolor del otro, me quiebra, me lastima mucho, por eso prefiero acompañar casi siempre desde afuera, quedarme afuera y sostener, creo que es mucho más así. Admiro profundamente a los compañeros que van y acompañan los juicios. Yo todavía estoy muy muy sensible a eso. En lo personal me cuesta mucho. En fin, como militante de Derechos Humanos y de mi partido, pero en lo personal, digamos, yo declaré, de hecho fui a acompañar a dos nietos digamos, íntimos a los que me quiero muchísimo y me costó muchísimo también hacerlo, y después al resto los agasajo en casa, los preparo pizza, no hay problema, pero me cuesta mucho, sabes que es algo que ahora obviamente lo hacemos porque desde nuestra secretaría acompañamos todos los juicios que se están llevando adelante, pero vos sabes que no. Me cuesta muchísimo, me cansa, ¿viste? Son procesos, como decís vos, ¿viste? Hay cosas que, claro, que uno, que yo siento que puedo servir mucho más haciendo otra cosa. En lo personal me cuesta muchísimo. A vos sabés que hace unos años, bueno, en proceso mío, yo tuve una causa larguísima que duró más de 10 años. Y durante muchos años, digamos, padecía esto de ver en las personas condenadas a mi apropiador, ¿viste? Esa situación de estar desubicado ante la situación, en realidad. Ahora, por suerte, ya lo superamos. Yo desde que soy Victoria ya lo pude superar porque era terrible. Digamos, yo era de esas personas que entendía que, bueno, que había estado mal lo que se había hecho, pero que no había que seguir adelante. Se estaba abandonando a María Sol, ¿no? Y padecí muchísimo la causa, mi causa en lo personal, la causa de mi apropiador, por mi apropiación. Fue muy larga y fue muy dura, que además uno siempre siente, mi hermano, por ejemplo, me acuerdo que siempre te hacía sentir culpable de esa situación. Y uno sabe que es muy, en mi caso, bueno, fue larguísima y muy pesada, muy dolorosa. Uh-huh. Pero bueno, acompañamos y estamos. Yo, pues, si tengo que elegir, me quedo afuera. Me quedo afuera acompañando desde afuera. Pero bueno, por suerte hay un montón de compañeros que aguantan la situación y que acompañan desde adentro. Donde sea que estar, voy a estar. Pero si tengo que elegir, si puedo elegir, prefiero quedarme afuera porque todavía, digamos, es y además, bueno, el proceso también pasa por un momento personal, ¿no? Claro, claro. Lo de mi papá es como, son cosas que te dejan como en carne viva, ¿no? Para determinadas situaciones. Uh-huh. Y creo que uno tiene que ir y hacer lo que lo haga sentir fuerte, donde uno sienta que aporta realmente. Pero bueno, uno viene y sobre todo ver a las madres que históricamente acompañaron todo ese proceso y la veía, las ve felices con esa fuerza que tienen, que son impresionantes. Y obviamente estar ahí, ¿no? Acompañando y por todo lo que falta, ¿no? Yo veo cuando voy a Salta, a la provincia de mis papás, y la cantidad todavía de represores y de grupos empresarios, ¿no? Que están libres, y ni siquiera, recién ahora empezamos a poder procesarlos, ¿no? Por todo lo que falta, y bueno, creo que para eso todavía hay que tener mucha fuerza para poder construir todo lo que falta. Acá vamos bárbaro, uno lo ve en Capital, organizadísimos, pero bueno, hay lugares donde realmente la situación es muy complicada. No se puede creer que en determinadas provincias la gente tenga miedo de declarar, tenga miedo de lo que pasa después. Creo que falta todo eso. Yo creo que me siento mucho más fuerte para acompañar desde ese lado. Por ahora, ¿no? Capaz que cuando pase lo de mi papá, seguramente voy a poder encauzar también eso. Uh-huh. Victoria, muchísimas gracias y te mandamos un beso enorme. Un beso, gracias. Llegamos al cierre. No, ya no sé si vamos a hablar de lujo o no lujo, como decíamos al principio, Silvi, pero sí me parece que podemos estar satisfechos por el material que cierra este Oral y Público. ¿Con qué nos vamos? Sí, nos vamos con una invitación que se titula Si esto es un hombre, es una muestra plástica, en homenaje a los 25 años del fallecimiento de Primo Levi. Los artistas plásticos que participan de ella reflexionaron en torno a una frase que me parece necesaria volverla a mencionar. Piensen que esto ha sucedido. Les encomiendo estas palabras. Grábenlas en vuestros corazones. Al estar en casa, al ir por la calle, al acostarse, al levantarse, repítansela a vuestros hijos. La inauguración de esta muestra, Si esto es un hombre, será el miércoles 13 de junio a las 17:30 y se va a poder visitar en el edificio Cuatro Columnas de la ex ESMA, Avenida Libertador 8151, con el auspicio del Centro para el Estudio e Investigación del Holocausto, el Instituto Espacio para la Memoria. Si no te ubicás, si alguna vez te sonó el nombre de Primo Levi, pero no sabés quién es, está bueno ir a esta muestra, pero también está bueno saber que el tipo era resistente antifascista, que fue prisionero en Auschwitz, que fue sobreviviente de ese centro de tortura y exterminio del nazismo en Europa, y que después escribió muchísimo sobre lo que había pasado y ha dejado algunos libros como Si esto es un hombre, que son francamente algunos libros que deberíamos tener de cabecera también, porque a veces vos lees los libros de Primo Levi y parece que estuviera ahora acá hablando de lo que pasó hace poquitos años, lamentablemente, aquí en la Argentina. Y para el cierre de este programa, dejamos esta nueva sección que vamos metiendo de a poco y que es un homenaje de un familiar a su desaparecido, a nuestros compañeros desaparecidos, en este caso, la Victoria Montenegro, que se refiere a su papá. este homenaje. Nos despide hasta la próxima semana. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, mi papá se llamaba Roque Orlando Montenegro, le decían Toti, era de Metán, y era una persona excepcional desde chiquito. Vinieron mis tías hace 2 días a reencontrarse con él y contaban anécdotas muy lindas de él. Y bueno, en este momento en el que lo tengo conmigo de vuelta, en este Día del Padre, que como siempre en nuestra vida nos genera quizás la contradicción o no todo lo que uno quiere, pero tengo una sensación totalmente diferente a la que tuve siempre, porque lo tengo conmigo, siento que lo recuperé, que puedo entender la figura de papá desde otro lugar, y estoy muy feliz, a pesar de todo, estoy muy feliz de haberlo tenido, estoy muy orgullosa de él, de que sea el abuelo de mis hijos, de que haya luchado y que haya entregado todo por un país más justo, que creo que es el que estamos construyendo humildemente, y estoy en un proceso de enamoramiento de mi papá. Quizás me siento un poco culpable por haberlo negado muchos años, pero bueno, creo que lo que me reste de vida va a ser para poder reparar esa situación y tratar de ser lo que ellos soñaron para mí, ¿no? Me pusieron un nombre hermoso, creo que el nombre más lindo que pueda haber, y bueno, estoy haciendo todo lo posible para llenar ese nombre y esa historia, y a pesar del dolor de no tenerlo y de saber cuál fue el destino final de él, estoy feliz porque lo tengo, y voy a seguir luchando para que muchos de mis hermanos puedan recuperar a sus papás, y para que, como había dicho la presidenta, no tengamos que pedir más justicia, por lo menos, ¿no? Memoria, verdad, pero que ya tengamos justicia y todos los que hicieron tanto daño paguen, y que nunca más a nadie se le ocurra que porque piensa diferente puede hacer semejante desastre, ¿no? Amo a mi papá, estoy muy orgullosa de él y voy a seguir adelante con su lucha. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.